Mi rollo es el rock, tu programa de rock en Tarragona Radio. Pues bueno, nueva bandaza que surge en Cataluña a partir de otras bandazas de una trayectoria más o menos larga como Los Tronchos o Casparrata, y una trayectoria pues más bien corta pero muy firme con Les Buch o Les Buch. Pues bueno, surgen estos Al Crew, que próximamente echarán a la calle su primer trabajo. No se llama Aioli, ¿vale? Se llama Ay y Odi, ajo y odio. Y este Undas Nostras pues sirvió de abandazadilla y de pistoletazo de salida del Berkami, que tienen en ciernes para sacar pues camisetas, Ay y Odi en formato físico. La verdad es que los 13 temas que lleva el álbum pues molan muchísimo. Y próximamente en mayo les entrevistaremos, esperemos, con toda la banda en persona en Tarragona Radio, abriendo los El Crew. Este Mi Rollo es el Rock número 1063. Mi Rollo es el Rock todos los lunes en Tarragona Radio a partir de las 8 y 3 minutitos de la tarde. Cada dos semanas, semana sí, semana no, estamos en Radio San Pere y San Pau, y en redifusión en Radio Cambrils en el 90.0 de la FM todos los viernes a las 9:30 de la noche, y también en Colombia, Radio Cruda, en Latinoamérica en general, en Radio EBR, Radio Alterna de Venezuela, en México en Piratita Radio y en Radio de Mente, y más cerquita en Sol y Rabia Radio, Asalto Mata Radio Rock, Mi Rollo es el Rock Radio, ¿cuál más? Ona Moments. Y ya te las he dicho todas. De Cataluña nos vamos a Galicia para escuchar a este grupo. Este grupo, bueno, este EP, ellos desde hace un par de años. Este tema, este Traveler's Way, de, ¿ves? Desde que estudio inglés estoy en el B2One, pues ya no pruebo, digo Traveler's Way, digo Traveler's Way, Traveler's Way, de los Blue Marrow, ¿vale? Blue Marrow. Bueno, no, no, Marrow sería espejo. Blue Marrow, Marrow es un tritón, ¿no? ¡Un sireno! Efluvios Pink Floydianos, yesianos, incluso pitelianos y parpelianos, deep parpelianos. Con los Blue Merrow os dejo con lo que queda desde Pontevedra a Tarragona, a San Pedro y San Pau y Tarragona, con este Travels Way. Qué gustito para mis orejas, madre mía, este rock progresivo mezclado con blues rock, mezclado con hard rock de estos gallegos, Blue Merrow, formada la banda por Ángel Olañeta Rosales a la guitarra, Damián Garrido Portela a la voz, Alberto Cid Casa del Rey batería, Ángel Bejo Gamero a los teclados y al bajo está David Gándara Capas. 6 años de trayectoria, bastantes más llevan estos colombianos. Pues desde el tercer disco de La Pestilencia, El Amarillista del año 97, escuchamos este reflejo de las calles de su Bogotá natal, La Pestilencia, el buque insignia del punk, del hardcore y pues todo ello mezclado con el metal, aunque cada disco de los 7 que tienen es de su padre y de su madre, como decimos por acá. Y con un, sacaron un adelanto de lo que será su 8º disco, Criminal Cool. Ese era el adelanto y el disco Buen Provecho, con una trayectoria que se remonta 3 décadas en el tiempo y que tendremos la suerte pues de disfrutar de la banda que atesora esa trayectoria y todos esos 30 años de música en directo en Europa. A partir del mes de abril, el martes 8 de abril están en la Sala Jerusalén de Valencia, La Pestilencia también en directo en Barcelona, el 9 de abril en Sala Apolo 2, Sala Central de Pamplona, el jueves 10 de abril. Este concierto en Madrid ya cae en sábado, Independence Club, y se van a Alemania, a Berlín, el día 22, en la sala pues S036. Supongo yo pues que La Pestilencia atarán algún bolo más, os iremos informando aquí en Mi Rollo Es el Rock si se producen novedades, pero lo cierto es que es para mí un orgullo anunciaros pues que dentro de ese buque insignia, ¿no?, como lo hemos definido, del punk colombiano y mundial hispanohablante, ¿no? La Pestilencia pues se verá reflejado aquí en Mi Rollo Es el Rock, estoy hablando demasiado técnico, que vamos a entrevistar pues al cantante y miembro fundador de este grupo colombiano el próximo 1 de abril, será en diferido y por supuesto la repondremos aquí en Mi Rollo es el Rock. En Radio San Pedro y San Pau grabamos una entrevista que ya habéis podido ver y que podéis ver desde ya en nuestro YouTube y que hoy vamos a reemitir, puesto que el pasado día 8 de marzo Reincidentes estuvieron actuando en la Sala Red Star de Valls y ello nos sirvió para mantener una charla con su cantante, Fernando Madina. Puede ser que halléis fechas que anunciamos durante la entrevista, la de Valls mismo, que están desfasadas, pero no lo está ese magnífico disco que hace bien poquito que los Reinci han echado a la calle, este Peligro. Ganas de viajar. la música magia, música trabajo, música amistad. Un joven sueño hecho realidad. Eterno agradecimiento a los que siempre estáis, o sea, reincidentes siempre, siempre estáis y siempre estaréis. Mira, mira, mira qué cambio. Antes de cada concierto. Porque empieza este Colgados de un Sentimiento en una tesitura raruna, moderna. Sí. Fernando, o sea, trazas de clásico inmediato, tío. Bueno, tiene, porque tiene un final muy harto de aguantar, quizá. ¡Claro! No puede ser, ¿no? Sí. Y haciendo pues una retrospectiva de toda vuestra larguísima carrera, tan llena de, bueno, van más de una veintena de discos, pero ¿cuántos proyectos han pasado por esas cabecitas? ¡Buf! No hablo de discos, ¿eh? Hablo de proyectos, de hacer cosas diferentes a más de la música. Discos 23, pero... proyectos pues miles, porque entre la primera vez que fuimos a América, que fue todo un proyecto extraño, para ir a México, a Cuba, no sé, cosas como hacer giras acústicas, que es muy raro, escribir un libro, ¿no? Como fue Aucan también, ¿no? Sí. Vamos a hacer un libro, no sé, nos hemos metido en muchos berenjenales, la verdad. Bueno, también es verdad que en 38 años da tiempo que te metas en berenjenales también, ¿no? Claro. Y yo creo que también está un poquito, entre comillas, también la obligación de uno, ¿no? El ser inquieto, el querer siempre pues aportar cosas diferentes a lo que ha hecho anteriormente, ¿no? Un montón de cosas diferentes y un nuevo proyecto con ilusión y grandes canciones. ¡Peligro! 9 temas que yo espero que toquéis el sábado pues en su totalidad, porque os habéis lucido, la verdad. Vamos a tocar creo que 5 o 6, no sé. Sí, normalmente no se tocan todos, porque tú sabes que eso muchas veces puede bajar un poquito el ritmo del concierto. El concierto es una cosa que también es algo muy especial. Y tiene sus ritmos, tiene sus subidas, sus bajadas, sus partes medias. Y eso depende mucho del ánimo del público, ¿no? Entonces muchas veces, hombre, igual que no puedes juntar las canciones más a medio tiempo todas juntitas, porque te la terminas liando, pues tampoco puedes juntar mucho las nuevas, porque como todavía no se las saben, pues todavía están como escuchando ahí a ver qué. Entonces, bueno, son muchas tesituras que para componer el repertorio, para que siempre haya en algún momento siempre haya una muy arriba, ¿no? Mira, bueno, la gente va a estar arriba con este Rebelión, que fue la avanzadilla. Bueno, el disco lleva 6 días en la calle cuando estamos grabando esta entrevista en Radio San Pedro y San Pau, en Mi Rollo Es el Rock. Un programa que empezó no hace tanto, hace solo 23 años, pero que el primer grupo que pusimos aquí, o sea, lo primero que se me ocurrió a mí de hacer aquí es hablar del Sol y Rabia y poner Hartos de Aguantar. Pues fíjate, para nosotros eso es un honor, es un honor, y ya, aunque nosotros sí es verdad que ya llevamos 38 encima de carrera, pero llevar 23 en un programa de radio tiene muchísimo, muchísimo mérito, si no más, porque la prensa musical... no está precisamente en su mejor momento y la tiene muy maltratada, sinceramente. Pero a ver, o sea, si yo ya estoy pagado con esto que estoy haciendo ahora mismo, Fernando. Pero tú sabes. No exageré. Pero tú te figuras cuando yo iba al instituto y me pasaron el iPod Rock and Roll por una cara de Platero y tú, y por la otra, vuestro disco colorado. Si a mí me hubieran dicho esto que estoy viviendo ahora mismo. Sí, bueno, a mí te digo una cosa, sí me ha pasado a mí a veces, por ejemplo, no sé, la primera vez que tocamos con Barricado, con Rosendo, o con Toy Dolls, o bueno, incluso con Offspring, hostia. O la primera vez que tocas en un Viña Rock, por ejemplo, ¿no? No sé, ese tipo de cosas. O la primera vez que tocas fuera del Estado español. O sea, hay muchas cosas que cuando se hacen así por primera vez, que no te esperas que la vida te va a llegar a dar ese no sé, ese sabor tan bueno. Pues joder, pues que sí es verdad que se disfruta. Oye, pues yo contentísimo de que tú sigas disfrutando de eso y que haya programa para muchísimos años, por supuesto. Que bueno, para más que nosotros, que también eres más joven, ¿no? Hasta el cementerio estaremos aquí entrevistando a Fernando. Hacía cacho que no hacíamos una entrevista aquí en Mis Rollos el Rock. Pero como decía el disco de aquellos, el de la mano así, que yo tenía la camiseta y mi amigo Manolo me chocaba en la puñetera mano. Nunca es tarde si la dicha es buena. Aquí tenemos a Fernando Madina presentando Peligro, la entrevista. En cuanto pasen 3 días se nos va a quedar caduco esto. Pero este fin de semana empieza la gira de Peligro y hay que decir las fechas, al menos marzo y abril. Luego ya después del Viña, no veas. Pero bueno, en Valencia empezáis el día 7 de marzo, Valls, en la sala Retestar, que se concierto. Que es mañana, ya Valencia, que esta noche me has dicho que os vais a ensayar antes de salir. Sí. Qué costumbres, ¿eh? Sí, vamos a ensayar un poquito antes de salir, vamos a intentar asegurar bien las últimas canciones para llevarlas bien, bien. Ahora Chispes ha estado toda la semana aquí con nosotros, pero claro, él no vive aquí, pero ha estado toda la semana de ensayos generales. Y nosotros vamos a terminar de rematar un poquitín la faena y meternos ya en carretera y mañana ya estrenarnos, ¿no? Que la verdad que hay ganas porque las bandas, un poco, pues yo qué sé, aparte de que vivimos del directo, nuestro espíritu también vive del directo, ¿no? O sea, claro. Realmente a uno le gusta componer, le gusta ensayar, le gusta grabar, pero hombre, como subirse a unas tablas, pues no hay nada. Oye, ya que mencionabas a Chispes, ahora digo las fechas, que total, ahí están, y si no, en la sección de conciertos de Reincidentes online. Mira, pongo este Entre los barrotes, de fondo lo tengo, de los Maniática. ¿Qué cosas más bonitas te regala la vida? Acabar tocando con un amigo y un ídolo desde, pues, principios del 2021, ¿no? Sí, la verdad es que lo es así, que tú lo has dicho, un amigo y un ídolo. Desde el año 90, nos conocemos desde el 90. Somos amigos desde el 90, de un concierto que se suspendió en Almería, que en Almería no llovía nunca, y llovió. Entonces nos fuimos a unos bajos, a unos garajes, pinchamos la luz de un bar, nos pusimos a tocar, vino la Guardia Civil, se puso a detener a todo el mundo, se llevó a los Maniática detenidos a todos. Bueno, aquello fue un puto desastre, pero claro, nos hicimos muy colegas y después pues tuvimos ocasión también de grabar en el mismo estudio mientras ellos grababan el cuarto, el lado oscuro. Lado oscuro. Nosotros grabábamos el tercero, el ¿dónde está Judas? ¿Dónde está Judas? Y en esa empezaba la expo también, a mí me detuvieron, estuve 3 días en la cárcel a cuenta de la protesta contra la expo, el Chispes ya andaba por allí por casa viviendo. Pues imagínate, un amigo con el que hemos hecho además proyectos comunes, como puede ser lo que hicimos de Bad Religion, ¿no? De Chungafé. Siempre hemos estado en contacto, siempre hemos hecho cosas juntos, siempre hemos coincidido también por los escenarios, tanto con Maniática como con Banda Hachís. Y pues fíjate, la suerte que te da la vida, que cuando te da un palo, como el hecho de que abandonara finito la formación, pues se nos ocurre que hoy en día los transportes funcionan de otra forma, que existe internet, que existe una red donde mandar un ensayo y que alguien lo coja de la red y tocar su guitarra y mandártela a ti y tú lo vas colocando. Esas cosas antes no existían, entonces dijimos, bueno, ¿qué más da que no sea de aquí? Si lo que es amigo, es de nuestra quinta, es muy bueno y le queremos mucho y además toca muy bien, canta muy bien, pues yo qué sé, se lo vamos a proponer. Y cuando se lo propusimos, pues ahí le encantó la idea, le emocionó y ahí estamos. Sí, sí, bueno, leí una entrevista por ahí que Chispes decía que tras recibir la llamada de Barea le dijo, espérate una hora y ahora te digo, se pegó una hora llorando y entonces os dijo sí. Sí. Y bueno, y dado el sujeto, aunque haya distancia, la destreza también pues le lleva a controlar, la destreza y el conocer pues vuestros temas, claro. Sí, la verdad es que el tío además ha entrado como un guante, sinceramente, ¿eh? O sea, hay que trabajar evidentemente mucho, porque cuando son dos guitarras hay que ver cómo suena una a la otra, que cómo se combinan, qué es lo que hace uno mientras el otro hace otra cosa, etcétera, qué tipo de sonidos, qué tipo de tal, pero la verdad es que ha entrado como un guante. El tío trabaja mucho porque es muy currante, muy currante. Y nosotros ensayamos por las mañanas y entonces, claro, que eso queda subido ahí arriba y él ya siempre ya se pone otra vez pum, pum, pum, pum, a darle a todo lo que hemos hecho a la mañana, lo va viendo, entonces él va metiendo sus cosas. O sea, él lo reensaya por la tarde, cuando habéis acabado, varía, claro, Manuel y tú. Claro. Entonces nosotros cuando llegamos al día siguiente, lo que ha hecho Chispe ya lo oímos. Pero madre mía, qué adelantos tiene la técnica. Y sin cambiar de local, que decís en la canción. Sí. O sea, las dos canciones. Cambiado, bueno, el local no ha cambiado. Lo que pasa es que ahora tiene un router. Tiene un router y tiene adelantos y tiene un estudio, claro, que si quieres te grabas tú mismo todo. Claro, claro. Tiene Pro Tools y tiene un ordenador. Antes no había ni el ordenador, ni Pro Tools, ni router, ni nada. Había un teléfono fijo. Yo he encontrado por internet, he hecho un hallazgo. Que bueno, que es una cinta llamada Los buenos ya están cansados, en la cual, pues era un recopilatorio, que había gente como Arden Lágrimas, El último nardo que cogió Bernardo, Hospital Psiquiátrico, MGCM, Parapléjico y Los monos Vuelta Negro y Reincidentes, que era vuestra primera maqueta. Pero ¿sabes qué? Te digo, vamos a poner un tema nuevo, mejor, ¿no? Sí, porque esa maqueta me la acabas de recordar y estoy alucinando. Sí, sí. está por YouTube, pero yo creo que vamos a poner un tema necesario, el Bienvenido al Infierno. Reincidentes, sois más necesarios que nunca porque vivimos en un momento chungo. Porque decís en los 90 que nazis nunca más, que eran pocos, eran bobos, pero organizados. Pero es que ahora no son pocos. Bobos igual. Pero bueno, son muchos nazis, mira, yo creo que nazis, no hay muchos. Lo que pasa es que atontados hay demasiados. Yo creo que ese es el problema. Que es la gente que les apoya. Porque yo creo que hay mucha gente que no lo es. Sí, sí. Que no piensa exactamente así. Pero sí es verdad que se deja llevar por esos discursos de odio, esos discursos que, bueno, quizá por escuchar cosas que quieren oír, simplemente. Pues porque tienen problemas, porque hay crisis, porque no les va bien el curro o porque no tienen curro directamente. Y entonces, bueno, pues esta gente parece que les va a salvar la vida diciendo, echándole la culpa de todo a los inmigrantes. Cuando hay que resolver cualquier cosa te dicen España, España, España, pero tampoco te dicen cómo. Y como ese discurso es un poco raro, pues hay gente que sin ser nazi pues es boba. Yo, es que a mí lo que más me duele es encontrarme a gente que quiero en grupos de WhatsApp con ligeras opiniones de ese tipo. Entonces dices, eres mi amigo, eres como mi hermano, pero ¿a dónde te voy a mandar yo? Como me mandes otra. Yo he mandado a mierda más de uno, ¿eh? Es que duele, ¿eh? Duele. Duele, pero sí, bueno. Duele porque se ha logrado. O sea, ha costado mucho por parte de nuestros abuelos, de nuestros padres. Pues, ha costado mucho, digamos, conseguir ciertas cosas. Y que ahora quieran tirar, que ahora la gente quiera tirar para atrás. Pero te digo una cosa. Yo soy optimista en el sentido de que la historia en sí tiene siempre una inercia propia. Y la historia tiende a ir hacia adelante. La historia puede dar un paso para atrás, porque de vez en cuando lo da. Pero la inercia propia de la historia va hacia adelante. Y por mucho que se empeñen ellos en que vaya para atrás, al final termina yendo para adelante. Esperemos que vaya para adelante. Venga, ponemos un poquito de ese Bienvenido al Infierno. Pues bueno, unos segundos apenas ha sonado. Uy, vaya clásico que me ha saltado ahora de fondo, Fernando. Vaya clásico que O sea, vuelven, o sea, el Yahvé vuelve a estar en este álbum de otra manera y el Paisa vuelve a estar en este nuevo álbum, en este peligro de otra manera. Efectivamente, desgraciadamente, sí es verdad que hay temáticas que lejos de solucionarse se están enquistando todavía más, ¿no? Entonces las abordamos a lo mejor desde diferentes ángulos, pero en realidad hay que hablar de lo mismo. Y además no puedes dejar de hablar de ellas porque dejar solo al pueblo palestino o dejar solos a los inmigrantes en medio de esa situación en que hay mucha gente que parece unos mirar hacia otro lado, otros incluso ir contra ellos. No sé, les hace falta ayuda. Y si les hace falta ayuda, yo creo que todos y todas los que somos conscientes de que esa ayuda les falta, tenemos que aportar nuestro granito de arena, nosotros en lo que sabemos hacer, que es música, pues para que haya gente que se conciencie que realmente la situación es muy grave, es muy, muy jodida, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Palestina es extremadamente grave, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sobre los pensamientos que decíamos de gente que echa para atrás, que involuciona en cuanto a pensamiento, también por nostalgia, pues pueden ir a ver a Reincidentes o igual los perdieron la pista en el Algazar o lo que sea. Vuelven a un concierto vuestro, escuchan ciertas cosas y dicen... Bueno, ellos sabrán con qué sensaciones se van. Nosotros en eso no miramos. Nosotros miramos más hacia adentro, hacia a lo que queremos decir y cómo queremos decirlo en cada momento de nuestra historia, porque ahora decimos las cosas de una manera, por ejemplo, más genérica, probablemente, ¿no? Sí, sí. Atendemos. Y entonces, bueno, también, como te decía antes, enfocamos desde distintos prismas, a lo mejor las mismas canciones, pero luego también se suman temáticas distintas, no sé, en Ridículo Estafador, por ejemplo, pues todos los fenómenos tipo Trump, Milei, etcétera, etcétera, pues yo qué sé, son fenómenos que se están dando ahora, que antes se daban poco, se daban, pero no demasiado, y también hablamos de ellos. Y habrá temas de los que todavía no hemos hablado, o sea, quiero decir, hay que estrujarse un poco la cabeza, es verdad, porque hemos hablado de muchísimas cosas, pero también hay que decir que como va a haber más discos de Reincidentes, pues hablaremos de más cosas. Es que lo que mola es eso, o sea, pensar que va a haber más discos de Reincidentes, y yo creo que el feedback que vosotros debéis haber recibido de momento a propósito de este peligro debe ser muy, muy positivo, porque habéis parido un muy buen disco. Sí, la verdad es que en general vosotros, la gente de la prensa, lo ha recibido especialmente bien. Y luego en las redes sociales la gente les dice que le está gustando mucho. Es un disco que la verdad es que entra bien, primero porque suena muy bien. El disco suena muy bien. Y por otra parte, pues yo creo que entra también de otra forma también, porque hay, tú lo has dicho antes, hay elementos un poco más modernos en cuanto a lo que es la música, pero luego en verdad los textos también pues son textos muy Reincidentes, ¿no? O sea, no son, de ahí no nos apartamos mucho, pero sí es verdad que la música evoluciona y que Reincidentes, yo creo que se le nota que la música va evolucionando y ellos van evolucionando con la música, ¿no? A la par. Hablando de la evolución de la música, vamos a poner algunos grupos que igual te molan. Mira cómo cantabas tú este Extranjero con otros sevillanos. No hay racismo, no hay racismo. Bien de cuenta. Esta gente son... Bueno, es que yo lo puse, o sea, escuché las cuatro canciones que tenían los Rienda Suelta grabadas en directo en el estudio y les hice una entrevista en mi casa, o sea, no esperé ni a venir a la radio, hablé con Rucho a los 10 minutos. Dije, esto no... Sí, son un grupo muy, muy bueno, son un grupo muy bueno y que además están desplegando una actividad frenética. O sea, sí, no han parado de hacer cosas. Desde entonces. Y eso es súper interesante. Están echando muchas ganas, técnicamente son muy buenos. Muy buenos. Bueno, ahora técnicamente son muy buenos casi todos los grupos jóvenes. Pero es verdad que es un grupo especialmente hiperactivo, ¿eh? Por lo menos. Por lo que voy yo en redes, ¿no? Bueno, acaban de sacar un disco, lo tenemos que presentar aquí en Mi Rollo es el Rock. Y vamos a poner a un grupo valenciano, bueno, castellonense, que hizo pues la versión de las versiones. Y aparte, de paso, hablamos del repertorio de lo que será pues vuestro concierto en Valls. El resto me da lo mismo, yo quiero saber el repertorio. Bueno, no saberlo. Yo quiero que esta esté, Fernando. Ana Cruza, ¿no? Efectivamente, Ana Cruz. Bueno, esa canción te digo ya que no va a estar. ¡No, hombre! ¿Cómo no vais a tocar cartas desde el asilo? Y te puedo asegurar que vamos a tocar casi 40, ¿eh? Pero, joder, es que... ¿Sabes lo que pasa? Que son muchas canciones y cada vez que hacemos un repertorio y encima hay que añadir disco nuevo, se nos hace más jodido. Porque encima, además, hay como 10 que si no las tocas te corren a gorrazo. Claro. Entonces ya... ya se comprime un poco más el asunto. Entonces, bueno, pero vamos recuperando cosas, quitando algunas cositas que luego entrarán, pero también recuperando otras cosas que antes a lo mejor decían, oye, es que no tocáis nunca esta, que es muy buena y tal. Entonces la recuperamos y es una grata sorpresa. Con eso hay que ir jugando, porque si no estaríamos tocando siempre 150, 200 temas en directo, eso es imposible. Pues no, bueno, pero oye, bien, o sea, me has ahorrado una frustración, me has ahorrado irme el sábado a casa con regomello. Con la cara así y el colega, pero no te ha gustado ya, pero no han tocado. Ahora que ya lo sé que no la vais a tocar, me iré mejor para casa. Oye, ¿y los tuyos que también cantan? Tengo por aquí un tema, bueno, aparte de los Horror Business, que este grupo lo pusimos muchísimo en su época, que suenan un poco. Sí, sí. Luego tengo una hija de. Bueno, él tiene. Mi hijo tiene 32, él se fue a Alemania y bueno, sigue con inquietudes musicales, pero ya no tiene banda. Horror Business era un grupo de aquí de Sevilla. Sí, sí. Pero ahora está mi hija con 17, empujando fuerte porque está de guitarrista y vocalista en un grupo que se llama Back Noise y que lo están haciendo realmente cada vez mejor. Ella, ya te digo, el batería y ella tienen 17 años y para tener esa edad tienen ya una tabla tremenda, ¿no? Tanto cuando versionan como cuando hacen temas propios, ¿no? ¿Y de quién hacen versiones? Bueno, los Back Noise, venga, los podemos poner un poco. Tengo este Mr. Mustache, que es el último tema que han sacado hasta la fecha. Espera, lo subo un poquitín. Yo pienso en la mía y el forofismo que tiene. Es que, oye, ¿esos acordes de verdad quedan de Back Noise? Sí. Qué bueno. Lo tenemos, mira, ahí la tienes, mira. A ver. Es ella, ¿no? Sí, son ellos. Está en su Spotify, o sea, no hay trampa ni cartón. Yo la mía, tiene 17 también. Y le gusta un grupo, o sea, le gusta Robe y Extremoduro, pero muchísimo. O sea, sí, yo... La mía es más de Rise Against, de Offspring, de Interrupters, de grupos más de fuera. Interrupters molan, ¿eh? Bueno, y todos los que has mencionado. Yo lo que pasa es que al final ellos acaban... escuchando y haciendo lo que les da la gana, porque yo tampoco es que yo haya ejercido una influencia muy muy grande, ¿sabes? O sea, escucha lo que le da la gana y la mía está con Extremoduro, Robe. Le gustan mucho ciertas canciones vuestras, ciertas canciones, bueno, como escuchan los jóvenes música hoy en día, pues a base de cambiando de canción constantemente, ¿sabes? Pero asombrosa en algunos momentos, ¿no? Porque yo les he visto, les he escuchado versionar Art de Bogotá y les he escuchado versionar Offspring, ¿no? Que no sé si tiene mucho que ver, pero ahí las tiene. Bueno, oye, lo de Art de Bogotá, por lo menos tiene guitarras. Sí, no, en realidad es un grupo que la gente que los ha visto en directo, gente además de la que me fío porque sabe mucho de música, me dice que no están nada mal. El directo, o sea, los discos no somos especialmente tal, pero el directo parece que sí. Oye, y aparte de la gente con la que participa, Seres Arte y Parte, ¿qué grupos de hoy en día te molan? Hostia, Fernando, en medio de la entrevista se está haciendo un bocata. ¿Qué haces? No, estoy pegando jengibre para la garganta, tío. Amigo. para el ensayo de esta noche. Sí. Exacto. Para el ensayo los conciertos que vienen. Estoy hirviendo agua. Porque le voy a hervir un poquito de jengibre y luego me hago me tomo la infusión, ¿sabes? Pues muy bien, muy bien. Oye, en otros programas se preocuparán más por cómo te descuidas, por estupefacientes. Aquí al revés. Fernando, ¿tú cómo te cuidas? ¿Cómo te mantienes así de joven? Y sobre todo, ¿cómo mantienes ese bozarrón? Pues mira, yo cuidarme cuido poco, lo tengo que reconocer. Sí, sí. Yo de pequeño sí es verdad que yo hice mucho deporte desde pequeñito. Yo jugaba muchísimo al baloncesto, sobre todo, pero también jugaba al fútbol, jugaba un poquito al tenis, jugaba, en fin, al voleibol. Todos estos de pelotas, los deportes de pelotas casi todos los he practicado de pequeño. Pero, digamos, hasta que me pusieron el clavo en un pie, que me rompí el hueso del talón, que eso fue cuando yo tenía 27. Uh-huh. Y ahí ya, pues, bueno, he intentado pues montar en bici, porque vivo en el campo, pero últimamente tengo que reconocer que no me cuido mucho, a nivel de deporte. Y lo de la voz, pues, no sé, yo tampoco tengo... Pero espera, que te perdemos, espera a ver por dónde te mueves, que no se te oye bien ahora. A ver, probando, lo de la voz. ¿Algún día la voz se me puede ir de golpe o progresivamente, pero de momento no he encontrado la explicación, yo todavía no he encontrado, es verdad, la explicación de que todavía tenga voz, porque claro, yo voy a cumplir 59 años. Pero bueno, que como yo hay muchísima gente que, no sé, que por suerte, por anatomía o por lo que sea, pues ha logrado conservar voz hasta bastante mayor, ¿no? ¿Pero eres o has sido fumador? No, yo el vicio de la nicotina no lo he tenido nunca. Pues entonces ahí lo tienes. Oye, hablando de proyectos, llega el último proyecto, no me gustaría dejar esta entrevista sin preguntarte por una cosa que empezó como anecdótica en el 2020, cuando estábamos confinados con Albertucho, y se fue desarrollando con un montón de versiones. Mira, ya que decía vuestro otro proyecto que no se nos ha olvidado, el Canciones de Ida y Vuelta, ese disco de versiones de grupos de América Latina. Pero, de América, sí. Ese América. Pero el Hijos de la Calle, que empezó con Albertucho haciendo el vicio y haciendo pues la canción que le da título. Luego Rosalén, que había tocado en su casa, la Hay Dolores, y lo acabó cantando, y también cantando El Justo con vosotros, Cuchi Romero, Mariano Martínez. Ese disco es una maravilla, ese recopilatorio. Sí, y además es un disco que es de junio. O sea, ese disco no tiene todavía un año. Sí, sí, sí. O sea, los otros, lo que pasa es que hemos sacado Peligro por la necesidad de sacar temas propios, nuevos, ¿no? Porque toda esa experiencia con el Canijo de Jerez, con el SFDK, con Rosalén, no sé qué, pues fue preciosa. Ha sido unos años maravillosos. La pandemia yo creo que también fue una de las claves para que empezáramos a hacer esas cosas. Pero es verdad que, al fin y al cabo, eran singles digitales que se sacaban así de cuando en cuando, pero no tenía forma de disco. Luego han tenido forma de disco en el formato físico, pero también es verdad que son canciones que son compuestas hace ya bastante. Entonces, queríamos que, digamos, pues que el disco Vergüenza tuviera su siguiente, ¿no? Sí. Digamos, claro, ¿no? Siempre decimos que el disco de estudio, ¿no? El disco último de estudio, pues en este caso fue Vergüenza, pues que tuviera su continuación, ¿no? Pero bueno, os habéis mantenido muy, muy activos durante los últimos 4-5 años. Hablando de Rosales, me molaron mucho unas declaraciones suyas de las que decía que ella era más de Sociedad Alcohólica, de Reincidentes y de La Polla, pero que no cantaba nuestro tipo de música porque tiene una voz Disney. No, bueno, es lo de Sociedad Alcohólica, es verdad, es su grupo favorito, ¿eh? Eso sí, te lo puedo garantizar. Y además ella es muy rockera, siempre. También lo que pasa es que ella se crió mucho en el mundo del folk. De hecho toca bastante bien algún instrumento de estos antiguos, ¿sabes? La bandurria. De Castilla, de Bandurria. Sí. Y, Y eso es lo que la lleva un poquito más. Pero de todas maneras ella ha sabido, yo creo que ha sabido combinar el espíritu de algunas cosas con la estética de otras, con el sentimiento de otras, y con esa voz tan característica que tiene, que te hace sentir tanto. Yo creo que por eso ha logrado todo lo que ha logrado, ¿no? Por ese eclecticismo y por ese sentimiento que le da a su voz, ¿no? Muy bien, oye, pues ¿te parece que te deje libre ya para hacerte el jengibre, el bocadillo, la cena, el ensayo? Y escuchemos uno de esos clásicos inmediatos que lleva el nuevo disco de Reincidentes y que lo voy a elegir yo. Y además tú sabes cuál es el clásico inmediato de este disco y es de la cual mejor te han hablado, que es El Jinete Sin Cabeza. Bueno, cada uno tiene sus favoritos. Hay quien habla de rebelión, hay quien habla de colgados de un sentimiento, y Jinete Sin Cabeza también es verdad que me lo ha nombrado más de una persona, ¿eh? Jinete Sin Cabeza, que habla de amor como, pues, del amor como instrumento de cambio. Sí, es como llamar al amor, digamos, que sea el motor de la revolución, ¿no? Que sea el motor de la transformación social, en vez de los tiros, ¿no? Es otra manera de no sé, por eso te decía antes de que enfocamos a lo mejor las mismas cosas o los mismos objetivos, pero a veces, dependiendo de tu estado de ánimo o de ver cómo, no sé, cómo miras y cómo puedes hacer más daño. Hay veces que el amor puede hacer más daño a nuestros enemigos que el odio, ¿no? Entonces, hay que mirar un poco, no sé, partido a partido. Pues partido a partido vamos escuchando canciones. Ay, hostia, mira qué tontería tengo aquí. Antes de ponerle. No puedo estar, ejercicio. Sin correr no puedo estar. En la cinta, sin correr no puedo estar. ¿Lo conocías esto? Ejercicio. Sí, lo había oído una vez y no entero, ¿eh? Sin gimnasio, sin spinning, sin pilates. Los gandules haciendo el vigorexia suburbana. Lo llaman esa versión del vicio. Pero ojo. Que y bueno, ya como asunto anecdótico, antes de poner el Jinete Sin Cabeza, los expresidentes te han hecho grabar una frase. ¿Cómo? Los expresidentes te han hecho grabar una frase. Ah, en sí, el mi espalda me duele. My back hurts. Sin fisio no puedo estar. Es verdad, es verdad. ¡Ay, madre, bueno, la madre que los parió! O sea, llaman a Fernando para esto, mira, escucha. Sí, sí, sí. Bueno, una canción que habla del dolor de espalda y dicen que no pueden estar sin fisio. Y al final del todo, mira, escucha. My back hurts, sin fisio no puedo estar. My back hurts. Hala, pues con esa anécdota. Próximos conciertos de Reincidentes, que si no, no lo decimos. Valencia, día 7 de marzo, 8 de marzo en Valls. Fernando, qué ganas de veros ahí sobre las tablas de la Red Star. En A Coruña, el día 14, el 15 en Ponferrada, 21 Toledo, 22 Guadalajara, 3 de abril Bilbo, 4 de abril en Iruña, 5 Gasteiz, 11 Zaragoza, 12 Segovia y luego ya el Viña. Qué maravilla, qué alegría siempre saber de vosotros. Y tenemos un festival en Sevilla que hacía que no tocábamos 4 años. ¿Cuándo es ese? En junio. Bueno, pues ahí estaremos atentos, iremos diciéndolo todo en Mis Rollos el Rock. Y nada, muchas gracias, amigo, y que vaya muy bien esta gira que se viene y todos los proyectos que vendrán de aquí a la eternidad. Pues muchas gracias a vosotros y esperamos que nos tengas que entrevistar durante muchas más veces. Para nuevos proyectos, porque bueno, la energía de momento la hay, así que como dice la canción, hasta que el cuerpo aguante habrá discos de Renzi. Un abrazo grande. Sonreír a los problemas, mano al enemigo, que el amor sea tu lema y los demás sean tu abrigo. Ver volar a tu corazón y hacer crecer el árbol que había caído.

Sergi, el batería de colegas, Andrés, el cantante y bajista de Apelo, Samuel, guitarra de Eyeballs y, pues bueno, tocaba en Nada de Nada, Isaac, el cantante de Estos Irreverentes. Un auténtico, pues, equipo de las estrellas del punk rock tarraconense que tocarán, como digo, el 25 de abril en la sala Red Star con Boycott. Se nos va el coco un poco más hacia el metal. Que digo yo que podría haberles pedido esta nueva versión del Sabio a Cruzada. Este tema, pues, que formará parte de su próximo disco, el primero con la voz de un tótem del heavy metal tarraconense como es Juanan, ex cantante de Liza y Languedoc. Pues bueno, una noche de heavy metal, de rock urbano y de punk será, y aparte también, pues, solidaria, recogida de alimentos de Cáritas a partir de las 12 del mediodía con un vermut musical que se llevará a cabo en el barrio tarraconense del Parque de Riuclar, sábado 5 de abril. De fondo están los Cruzada. Con su heavy metal también actuarán, pues, míticos componentes, todo el mundo es mítico aquí, de los Cabina 13, hoy en día, pues bueno, en un grupo llamado Sin Fianza, que vale muchísimo la pena, y Nuria, Pedro, Esteban y Robert, los Toxic y su punk rock. Y casi cerrando esta edición de Mi Rollo Es el Rock, que me gusta a mí esta gente. Esta gente llamada El Péndulo. Que sucedió, la extraña circunstancia de cuando vinieron a Mi Rollo Es el Rock, me anunciaron que la voz es otra. Y si entráis, pues, en su Instagram, pues podéis escuchar algunos fragmentos del Péndulo con su nueva voz, muy diferente a la de Juan, pero también molona. Este grupo, pues, de rock progresivo tarraconense, que se unirá a otra banda madrileña, pero cuyo cantante Álvaro es de Tarragona. Ellos son Madame Christie. Con ellos vamos a cerrar este programa de hoy. Bueno, la verdad es que la hemos liado un poco con la canción, pero bueno, para adelante y para atrás. Silvia García Martínez me dijo un día: Paez, si la cagas, no adviertas de ello, la gente ya lo descubrirá. Pues bueno, Madame Christie, que, como digo, es un trío madrileño cuyo cantante, pues, es de Tarragona, Álvaro, y presentan en la Sala Cero. En la Sala Cero estarán el viernes 4 de abril junto a Péndulo, presentando su nuevo disco, La Gente Pena, un EP compuesto por 5 temas, muy recomendable, desde el cual, pues, escuchamos este Chell. Y me despido de vosotros con este Mi Rollo Es el Rock número 1063, esperando que siempre estéis ahí. Larga vida es estrellita, pequeñita pero firme, llamada Rock and Roll, y hasta dentro de 7 días. Atrapados en el huracán, me inmovilizo para no escapar.